es la Radio Universidad Veracruzana en línea y 90.5 FM. Es miércoles, es la hora, 3 minutos después de las 8 de la mañana. Es el tiempo y el espacio de Carlos Romano Allen. Inicia la revista. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana lluviosita aquí en la capital del estado de Veracruz. Este es el clima jalapeño que a veces se extraña. Bueno, pues hoy es miércoles y estamos a 14 de marzo y los estamos saludando con el gusto de siempre a todos nuestros queridísimos revisteros, los revisteros clásicos, los originarios, los fundadores. Luego también saludamos a los neorrevisteros que se integraron después junto con la tecnología. Los revisteros de esporádicos, ¿no? A veces sí, a veces no. Desde luego los revisteros de closet que merecen todo nuestro respeto y que van saliendo poco a poco y de manera muy simpática después de que les da un poquito de pena. Dicen, soy revistero de closet. Ay, bueno, pues eras, porque ya el que sale ya no regresa. Digo, ya no regresa al closet. Entonces, aquí estamos ya todos. Eso espero. Todos nuestros queridísimos radioescuchas de aquí del programa La Revista. Pues lloviendo aquí en la capital del estado de Veracruz, el chipichipi con la neblina típico de nuestra capital. Y saludo con muchísimo gusto al señor Andrés de Jesús Reyes. Él es el encargado de la consola de audio. Está musicalizando el programa también desde hace un buen tiempo y lo hace muy bien. Chuchín, buenos días. Lupita Páez, nuestra asistente general, y ahorita sobre todo nos echa una mano con lo que son las redes sociales. Lupita, buenos días, muchas gracias. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, los académicos, los de confianza, los eventuales, los becarios, todos trabajamos con muchísimo gusto para ustedes. El coordinador de esta radio se llama Ernesto Colinón. Y el que habla en estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, se llama Carlos Romano, para servir a usted. Y les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Vamos a mandar una felicitación a Susel. Susel es la compañera, la esposa de un revistero, Luis Eduardo Viterbo. Bueno, los dos son revisteros, Luis Eduardo y Susel, que hoy estarán de fiesta, ¿verdad? Porque es el cumpleaños de ella. Entonces, Susel, te mandamos un abrazo, que la pases muy bien, y muchos saludos también a Luis. Bueno, una vez cumplido con este deber contraído desde ayer, pues la noticia que está abriendo todos los noticieros y seguramente muchos periódicos en el mundo, pues es la muerte de este personaje tan especial, tan respetado, de alguna manera controvertido, Stephen Hawking. En una nota de Daniel Martín Reina que nos comparte Lupita, porque murió a los 76 años. Dentro de todo lo que se ha estado hablando en la mañana de él, pues es que el doctor, cuando le detectaron la enfermedad que tenía, pues le daban como 2 años de vida, y murió a los 76. No hay físico más famoso que él, más famoso. Pero no es premio Nobel. Ha aportado a la cosmología ideas originales y elegantes, aunque difíciles de confirmar, y sus cambios de opinión siempre son noticia. No hay en la mente de este... ¿Qué hay en la mente de este gran científico? En el verano de 1964, una anécdota, el astrónomo inglés, inglés como también británico como Stephen, él es Fred Hoyle, estaba en la cima de su fama, el astrónomo inglés Fred Hoyle, y se encontraba en Londres para dar una conferencia en la que iba a explicar su hipótesis sobre el origen del universo ante los miembros de la muy prestigiada Royal Society. Hoyle disentía de la hipótesis de la gran explosión, el famoso Big Bang, según la cual el universo empezó como un punto de densidad infinita y hoy se expande. Para él, para este astrónomo, el universo no tenía principio ni fin. Siempre había presentado el mismo aspecto. Aunque las galaxias se separaban, como se sabía, desde los años 30. Entonces Hoyle pensaba que en el espacio intergaláctico se iba creando materia nueva constantemente, ¿no? De forma que la densidad total del universo nunca cambiaba. La idea de Hoyle, alternativa a la gran explosión, se conoce como teoría del estado estacionario. Hay una revista que se llama ¿Cómo ves?, de donde estoy tomando esto, en el número 161, allí viene la versión de Hoyle. Bueno, después de los aplausos, ¿no?, la gran estrella, el astrónomo y todo, Hoyle solicitó preguntas, a ver, preguntas. Y un joven delgadito, de aspecto muy frágil, se puso en pie con mucho esfuerzo usando un bastón. Era un estudiante de física recién licenciado, al que se le había diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, una terrible enfermedad degenerativa. Pero asombró, perdón, para asombro del público, este joven señaló que Joel se había equivocado en un cálculo. I beg your pardon, le había dicho el otro, ¿no? Lo sabía porque él mismo había realizado ese cálculo. El error echaba por tierra el razonamiento del gran astrónomo Joel, quien abandonó la sala enfurecido. Bueno, pues el atrevido joven que humilló a Joel se llamaba Stephen Hawking, y hoy es sin duda el científico más famoso del mundo. Contra los pronósticos médicos que en los años 60 le auguraban una vida muy corta, Hawking cumplió 70 años en enero de este año, porque esta nota ya tiene unos años, y vivir confinado a la silla de ruedas y hablar por medio de un sintetizador de voz desde hace varias décadas no le ha impedido transformar nuestra imagen del universo con ideas elegantes y originales. Y tenemos una pequeña semblanza que seguramente les va a interesar, porque son aspectos que no conoce uno de la vida de este hombre. Pero tenemos una invitada, entonces no queremos hacerla esperar mucho. Vamos a platicar con ella y luego continuamos aquí con lo de Stephen Hawking. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Bueno, saludo a la doctora Cintia Elizabeth Díaz Marte. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Ella viene de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, porque viene, según tengo entendido, a hablar de un primer congreso de salud sexual y reproductiva. Y reproductiva. Pues platícanos. Sí, bueno, yo vengo a invitar tanto a médicos, enfermeras, químicos, comunidad universitaria, estudiantes y público que esté interesado en temas de salud sexual y reproductiva al primer congreso que se va a realizar precisamente por la clínica universitaria. Este congreso es un congreso muy importante porque vamos a tratar temas de perspectiva de género, derechos humanos, salud reproductiva. Vamos a tener también todo un módulo de lo que es cáncer de mama. Las instituciones que vienen, Instituto Nacional de Perinatología, vienen de Salud Reproductiva Federal y vienen además de el Instituto Nacional de Cancerología. Uh-huh. ¿Cómo está diseñado todo el programa? Bueno, lo más relevante, ¿cuándo empieza? Empezamos el 19 de abril, es 19, 20 y 21 de abril, uh-huh. Jueves, viernes y sábado. Uh-huh. Va a ser el congreso, el primer día lo tenemos enfocado a toda la parte de género. Tenemos una conferencia magistral de retos actuales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y viene el doctor Eduardo Pesqueira, que es el director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Federal. Después seguimos con todos los temas de igualdad de género, masculinidad y salud, derechos humanos y víctimas, interculturalidad, y el día siguiente lo tenemos dedicado a un módulo completo de lo que es mortalidad materna y perinatal, que también vienen del Instituto Nacional de Perinatología, y finalmente el último día lo tenemos dedicado a una mesa redonda de cáncer de mama. Bueno, pues está muy completo. Está, ¿verdad? Muy completo, vienen personas muy preparadas en estas materias, y yo creo que va a ser un buen congreso y vamos a tener pues ponentes de muy alta calidad. Tenemos también ponentes de la Universidad Veracruzana y está dirigido pues a toda la comunidad universitaria y a público que te interesa. Para la gente que no sabe o no sabemos, no se empieza de cero, es decir, ya ha habido congresos con estos temas desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero se le pone algún hincapié o alguna dirección, algún objetivo específico a este congreso, sí, con la intención de aportar algo más. Por supuesto, nosotros como Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual abrimos nuestras puertas el año pasado. Entonces, este año, en abril precisamente, cumplimos un año de haber abierto nuestras puertas. Y quisimos conmemorar con este congreso, que es importante por la actividad que nosotros realizamos en relación de la salud sexual y reproductiva. Ese es el énfasis. Y sí, ha habido muchos otros congresos, pero este es nuestro primer congreso y creemos que es un congreso de muy alta calidad. Pues sí, supongo yo que cuando se hacen las convocatorias, el hecho de que venga gente importante, pues le da también una convalida, ¿no? El congreso en este caso, y sobre todo que es el primero. Así es, lo importante de todo esto es que todos los módulos están diseñados para que se toquen todos los temas en relación a este problema que nos atiende, sobre todo en nuestra clínica, en este aspecto, ¿no? Entonces hablamos de médicos, enfermeras. Médicos, enfermeras, otras licenciaturas, investigadores, incluso público general que esté interesado en estos temas. El día 19, ¿y qué requisitos? Bueno, para la inscripción tienen que acudir a la clínica universitaria, que estamos en la calle Córdoba, esquina Ernesto Ortiz Medina, o pueden llamar a los teléfonos, el teléfono universitario 842-1700 y las extensiones 10350, 10355 y 10352, y nosotros les diremos cómo pueden accesar a la inscripción de este congreso. Que por cierto es una clínica que quedó preciosa. Sí, sí, estamos muy contentos. Es muy bonito, parece que entra uno al lobby de un hotel, así muy muy luminoso, muy limpio todo, ¿no? Sí, la clínica universitaria, pues, dentro de las cosas que tiene, es que es una clínica nueva, precisamente, y eso le da como un plus, es un sitio muy lindo y aparte la gente es muy cálida. Y es que es muy cálida, la atención que recibe uno al estar ahí es sobresaliente, sí. Les felicito. Muchas gracias. La gente sí se confunde un poco sobre los servicios médicos que dan ahí, porque sí, el otro día vino el doctor Tobalín, ya hace un tiempo, a platicarnos más o menos en términos generales, diciéndonos que no solamente atendían a la comunidad universitaria, sino al público en general, con costos muy, muy económicos, que simbólicos prácticamente. Así es, tenemos pero la es consulta. Ginecología. No solamente, tenemos la consulta de especialidades en ginecología y obstetricia, tenemos pediatría, tenemos medicina interna, tenemos un departamento de nutrición también y tenemos también la parte del laboratorio clínico, que también tiene todos los exámenes de laboratorio. ¿Para los análisis clínicos se puede ir allí? Todo mundo, tanto comunidad universitaria como público en general. Nosotros estamos abiertos al público y los costos pues son muy accesibles. Son muy, muy accesibles. Así es, y próximamente tendremos otros servicios que vamos a estar informando oportunamente. Por el momento también tenemos un departamento de patología y hacemos también el DOC. Imagenología, que le llaman eso, todavía no. Sí, tenemos ¿sí? el departamento de imagenología, donde realizamos ultrasonido en este momento solamente, y tenemos tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Y bueno, si por ejemplo la gente va a consultar a un médico X, ¿puede ir ahí con esa orden? Por ¿o supuesto. Tiene que partir de ahí, de un médico de allí, la orden para algún análisis? No, algún no necesariamente, pueden traer su orden con sus... lo que quieren realizarse, y se le puede realizar tanto en el laboratorio clínico como en ultrasonido. Bueno, Córdoba, y para mayores datos es siempre tomamos la referencia de bomberos. De bomberos. Y juntos que estaba la clínica de maternidad de hace mucho tiempo, así que es. Ahora ya es el SAISUB, es el servicio. Bueno, es todo el edificio. Todo el edificio era la maternidad, pero actualmente habemos tres instituciones de la universidad. Y a la vueltecita, estamos que es nosotros. Córdoba, ahí está la entrada de la clínica. Exactamente. Pero está en el mismo edificio. En el mismo edificio, nosotros estamos en la parte de abajo, entrando por la calle Córdoba. Uh-huh. Y ahí pueden obtener. Bueno, ahí pueden obtener los informes y las inscripciones. Hay que hacer algún pago, supongo. Sí, ahí tiene ciertos costos, son también unos costos muy accesibles y yo creo que el que solamente ahí se pueden pagar o se no, pueden se puede pagar, pagar a través de banco, depósito bancario. Depósito bancario. Pero igual nos tienen que hablar para nosotros darle los datos bancarios que puedan depositar. ¿Y el congreso va a durar cuántos días? 3 días. 19, 20 y 21 de abril. El costo, bueno, abarca los 3 días. Sí, el costo abarca los 3 días. Mañana y tarde. Va a ser de 8 a 15 horas. De 8 a 15 horas. Uh-huh. Bueno, y ¿pues algo más? Bueno, solamente reiterar la invitación a que asistan al primer congreso de salud sexual y reproductiva que va a ofrecer la clínica universitaria. Y va a ser abierto no solamente a médicos, enfermeras, químicos, estudiantes, sino también a todo el público que esté interesado en estos temas. Bueno, doctora Elizabeth, me dio mucho gusto. Gracias. Y adelante con la clínica, ¿eh? Gracias. Bueno, pues decíamos que el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei, nació Stephen Hawking en Oxford, en Inglaterra, a donde sus padres se habían trasladado temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Stephen fue un niño, pues imaginarán ustedes, ¿no? Débil, ¿no? Torpe de movimientos, pero en la escuela era muy brillante y sacaba buenas notas sin ningún esfuerzo. Terminó los estudios de física en Oxford con calificación de sobresaliente, lo que les abrió las puertas del Trinity Hall de la Universidad de Cambridge. Allí llegó en el otoño de 1962, a los 20 años, con la intención de profundizar en el conocimiento del cosmos. Para entender la estructura del universo en la escala más grande, necesitamos una descripción matemática de la atracción que ejercen las galaxias unas sobre otras, es decir, una teoría de la gravedad. Y a principios del siglo XX, los cosmólogos abandonaron la venerable teoría de la gravitación universal de Newton en favor de la teoría general de la relatividad propuesta por Einstein en 1915. La teoría de Einstein combina el espacio y el tiempo. El otro día hablábamos de eso. En una única entidad de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo. La presencia de materia y energía de este espacio-tiempo tiene un efecto parecido al de una bola de plomo en una cama elástica. Imaginémoslo. Hace que el espacio-tiempo se combe, ¿sí? La masa del Sol, por ejemplo, deforma el espacio-tiempo a su alrededor, lo que obliga a los planetas a desplazarse en torno suyo, describiendo trayectorias curvas como canicas que ruedan en un embudo. En la teoría general de la relatividad, el movimiento de los cuerpos es consecuencia de la forma o la geometría, como dicen los físicos, del espacio-tiempo sin necesidad de ningún tipo de fuerza. Bueno, el asunto de los hoyos negros y todos estos temas que eran la especialidad de Hawking, es decir, el origen del universo. Y sería muy padre hablar con Toño Lascano ahorita, debe estar muy solicitado Toño Lascano porque es un científico mexicano que seguramente ustedes han visto por ahí porque se dedica a la divulgación de la ciencia. No invitan mucho a medios porque además es muy buen conversador, muy simpático, muy sencillo. Aquí lo hemos tenido en alguna filu también como invitado en una o dos. Y él se dedica también a esto, a estos temas, ¿no? Entonces sí debe de... Seguramente mañana va a haber las reacciones consabidas en estos casos y vamos a buscar... a lo mejor ustedes me ayudan también por ahí si se encuentran alguna declaración de Toño Lascano y la comentamos aquí con mucho gusto. Bueno, Son las que las 8 de la mañana con 27 minutos. 8 con 27. Hoy no puede venir Iván, pero hay que recordarle al público del maratón de cuentos que ya está muy cerca y pidan informes ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, porque se están haciendo como las sesiones preparatorias para que el próximo 20 de marzo en el Parque Juárez, en la parte de, como decimos, en la parte de afuera, en la parte externa del ágora de la ciudad, a partir de las 9 de la mañana se va a llevar a cabo este maratón de cuentacuentos que ya está preparando Iván en el centro recreativo desde hace ya varias semanas. Pues es un auténtico maratón de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces pidan informes ahí en el centro recreativo. Me parece que se reúnen los sábados ahí en el recreativo. Y porque ya está muy cerca. Ya es el 20 de marzo. Bueno, pues entonces nosotros vamos a continuar con música que ya tiene listo el maestro Chuchín, porque ya casi son las 8:30. Thank you. La Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Nicola Matisse fue quien interpretó aria en Imitaciones de la Trompeta. Son, faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Hoy va a haber una conferencia por parte del DIF municipal que se llama Políticas de Género, Importancia y Aplicación en el Municipio. Para usted que está interesado en estos temas, hoy a las 11 de la mañana en el patio central del Ayuntamiento de Xalapa va a estar Yadira Hidalgo González, del Instituto Municipal de la Mujer, de aquí de Xalapa. María Montserrat Díaz es la procuradora municipal, la procuradora del municipio. Y Olivia Aguilar Dorantes, del DIF municipal. Entonces están cordialmente invitados. 11 de la mañana. Perdón, patio central del municipio. ¿Vale? Además son muy buenas panelistas todas ellas, ¿eh? Vale la pena. Dice Jaciel García que hace un par de días, mientras mi mujer manipulaba lentamente su iPhone, escuché que alguien decía que desde luego no lo hacía con la prestancia de un millennial. En otro momento lejano ya, una conocida decía que ella ya no arreglaba las cosas a la antigüita, que lo hacía como una millennial, vía redes sociales. Que por eso no iba a juntas y que de ahí la razón de que no anduviera temprano por las calles. Solo apuntó sus razones, dice Jaciel. Hoy en el programa de radio que más escucho se hizo referencia a los millennials como el paradigma de todas las respuestas tecnológicas. En mi memoria sentimental deseché la palabra rebelde cuando Gloria Trevi se convirtió en el símbolo generacional de tamaño concepto, rebelde. Y sea como fuese, las identidades tribales me causan desasosiego. Las adscripciones sociales me parecen resultado de miedos inducidos y o esfuerzos clasificatorios en aras de explicaciones sencillas. Guillermo Fadanelli, que es amigo de Jaciel, por su lado da muestras de su pasmo ante un imaginario colectivo que rige la mente y comportamiento de muchos. Y lo comparte Jaciel. Es una liga de www.eluniversal.com.mx, columna Guillermo Fadanelli. Diagonal Cultura Hipsters. ¿Saben qué son los hipsters? Bueno, muchos de ustedes sí lo han de saber, sobre todo los jóvenes. Vamos. Se llaman hipsters unos a otros. Se definen y señalan. Se describen de las más diversas maneras y acuden a la agudeza descriptiva, al comentario y a la clasificación sociológica. He escuchado a un joven cariacontecido de aspecto humilde y mirada fiera decir acerca de cierta persona: es un hipster, como si se tratara de una lacra mimada, aceptada y digerida, de un ser perteneciente a una tribu reconocida, masticada y por lo tanto predecible. Hace varias décadas, 4, yo utilizaba esta palabra, hipster, dice Fanelli, en un sentido diferente. Había leído La cultura underground de Mario Maffi, editado por la en ese entonces vivaz y pendenciera editorial Anagrama, y coincidía yo con el autor en que un hipster podía definirse como un duro, un rebelde en sí, ¿no? Un desencantado del progreso, apolítico, individualista, un blanco que deseaba vivir una vida de negro, es decir, una vida marginal, perra y alejada de la caricia de las instituciones y también del progreso capitalista, es decir, un ser imbuido, como lo describió Maffi, en su mundo de violencia glacial e inalcanzable, entregado a la fría y letal heroína. A diferencia del beatnik, angelical y dolorosamente desgarrado, poeta rechazado e incomprendido, dulce fumador de marihuana y lacerado por un amor místico a la humanidad. Ya en 1959, Norman Mailer se refería al comportamiento del hipster al que llamaba existencialista americano de la forma siguiente: si el destino del hombre del siglo XX es el de vivir en compañía de la muerte desde la adolescencia hasta una vejez prematura, bien, entonces la única respuesta vital es aceptar los términos de la muerte, vivir con la muerte como peligro inmediato, divorciarse de la sociedad, existir sin raíces, embarcarse en un viaje desconocido, en los imperativos rebeldes del propio ser. Órale. No debería añadir, dice Fadanelli, que la circunstancia, pues, es el mundo del hombre, y que el hipster estadounidense de la posguerra posee diferencias enormes con quienes llevan impuesto o aceptado ese nombre hoy en México, el siglo XXI. Yo he perdido la afición hacia las posturas tribales, dice Guillermo, como definición de una personalidad. Los disfraces ya no me confunden gran cosa, pero no deja de causarme cierta curiosidad malsana ese apelativo, hipster. Cierto día le he pedido a un joven amigo mío que me definiera a un hipster. Más bien, no que me definiera a un hipster, sino que me lo señalara. Sí, a ver, dime, ahí va uno, dime. Caminamos por la colonia Roma, allá en México, como si realizáramos un paseo en el zoológico, diferenciando entre rinocerontes y garzas, entre macacos y caimanes. Imagínate la gente que pasaba ahí con ellos. Entonces se les quedaban mirando, los escaneaban de arriba abajo, ¿no? Y entonces este joven amigo me señalaba a algunas personas, su vestimenta, su peinado, los lugares donde comían o compraban X cosas para apuntalar su propia iconografía, ¿no? Pero apenas si obtuve alguna concepción clara de aquel recorrido. Es decir, bueno, en otra ocasión compartí una mesa con algunas mujeres menores, todas ellas de 30 años, y me entretuve escuchando sus definiciones de hipster. Llamó mi atención que, sin darse cuenta, algunos estaban describiéndose a sí mismos, ¿no? Leer un libro en una cafetería, comprar discos de vinilo, elegir su comida a partir de recientes teorías sobre lo que es ser saludable, no pertenecer a la clase obrera, ser políticamente moderado. Aunque sí tiene mucho dinero en el banco, el hipster puede tender al extremismo de izquierda, poseer una conciencia cosmopolita, utilizar la tecnología con naturalidad, sabiduría y decoro. En todas estas características parecían coincidir las opinantes, las chavas estas, ¿no? ¿Cuánta diferencia con el hipster original o histórico que recién he descrito líneas atrás, ¿no? Es decir, con ese alguien que, sabiéndose vecino de la muerte, prefería concentrarse en un individualismo que era en esencia rebelde, en tanto no lograba ser consumido por el poder organizado, marginal, suicida y ensimismado. Bueno, y al hipster le gusta el fútbol, que a Guillermo Fanelli le gusta mucho, a Jaciel nada. Entonces, ¿y al hipster le gusta el fútbol?, pregunté, llevado por el deseo de escuchar las doctas opiniones de mis jóvenes amigas, ¿no? No coincidieron en ello y rechazaron la afición a este deporte como una característica esencial hipsteriana. Me decepcioné, pues un día antes la Juventus de Turín acababa de pasar por encima del Tottenham en la mismísima Londres, y en la, pues él se apellida Fadanelli, lleva a la Juve. ¿Existen hipsters que sean viejos o ancianos?, pregunté. Tampoco hubo demasiada coincidencia en las opiniones, aunque la mayoría acordó en que si alguien deseaba pertenecer al hipstariato, tenía que rondar alrededor de los 30 años, ¿no? Mientras tanto, yo en silencio me decía a mí mismo, la confusión, el alegato, la necesidad de ser alguien, la identidad chistosa, la nada. Como era de esperarse, pues la conversación se alargó con mis preguntas, de por sí premeditadas. Oigan, ¿y los hipsters pagan impuestos? ¿Hay hipsters godines o no? Al final, harto de tanta ambigüedad y con el propósito de salirme del tema, pregunté, ¿se han dado cuenta de que Genaro Gattuso no logra enderezar al Milán? Sin embargo, fui atléticamente ignorado por mis amigas y la charla continuó alejada de mí. ¡Carajo! Está buena esta nota. ¿Cómo van cambiando el significado de palabras? Hay uno que se usa mucho acá, que no sea, yo creo que no es nada más de Jalapa, pero que designa a determinadas personas como hippies. Y yo decía, pero ¿por qué les dicen hippies? Bueno, cuando uno sabe que el hippismo fue un movimiento de contracultura, que en los 60 y que eran, pues a lo mejor podían ser hipsters, no sé, ¿no? Son como outsiders, gente que vive fuera de las reglas establecidas, ¿no? Que se iban a vivir a comunas, hacían comunas, lejos en el campo. Ahí vivían, ahí se educaban, ahí procreaban, ahí nacían los niños, ahí se educaban, totalmente al margen de las reglas sociales, ¿no? Y desde luego políticas y demás. Esos eran los hippies, y cuyo lema pues era amor y paz, ¿no? Y vestían de manera muy florida, ¿no? Pues ahora al hippie aquí se le llama a cualquiera que traiga un tatuaje o que traiga pantalones de mezclilla y tenis, o que traiga una camisa de manta, o que traiga un morral, o que traiga un poquito el pelo largo o la barba. Se contrapone, digamos, al bien portado, ¿no? Al bien vestido, no necesariamente de traje, pero con ropa más convencional. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que cualquier comportamiento un poquito raro, fuera de lo común, ¿no? En donde uno vive, es que son hippies. Por ejemplo, mis vecinos y yo somos hippies a donde vivimos. Somos los raros, ¿no? Bueno. Bien, ¿qué hacemos? Pues vamos con más música, ¿no? Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana, la revista. Thank you. buena costumbre desayunar con la revista. Continuamos. Hace mucho no oíamos a los Cojolites, ¿verdad? ¿Te acuerdas? A ti te tocó cuando vinieron. Eran unos chavitos, unos niños, apenas podían con la quijada de burro. Y empezaron a tocar. Dijimos, ¡ay, estos chavitos de dónde salieron! Con el buen Perry, ¿no? Con Ricardo Perry, su manager. Sembrando flores, precioso este son. Nahum Hernández nos dice, se les dicen hipiosos. Sí, yo creo, bueno, hipioso es así como sinónimo de desaliñado, mal vestido, ¿no? Que no viste bien, hipioso y todo. Pero algo así dice, como los villamelones que son aficionados de moda. Sí, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero el villamelón es aquel que toma partido pero sin conocimiento de las cosas, ¿no? Es decir, en el fútbol, villamelones que son aficionados que no saben de fútbol, pero que se asumen como si supieran y entonces se comportan como si supieran, pero no hay tal, ¿no? Hay en los toros, o sea, los que desconocen el deporte o la actividad de lo que se trate, ¿no? Porque lo toman a Jun como aficionados de moda, como snobs también, que puede ser algún subgrupo, ¿no? Bien, gracias por participar a nuestros amigos revisteros. Eligio Ramírez. Bien por la música, Chuchín. Muy bien. Es el gran Chuchín. Nos sorprende de repente, ¿no? Bueno. ¿Quién más tenemos por acá? José Martín, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte también. Saludos a Carlos Romano y revisteros desde la cabina de Radio Teocelo. ¡Ay, mira! Elfego Riveros y Martín Blázquez. ¡Uy, Elfego, qué! Mira nada más. Era conmovedor ir a Teocelo, hace mucho que no voy. Hay que ir a darse una vuelta. Elfego, esas son gentes que saben de radio. Pero saben de radio con mayúsculas, ¿eh? Son paradigmáticos de lo que es una radio comunitaria, de lo que es una radio independiente, de lo que es una radio cultural, de lo que es una radio con servicio público. Son ejemplares, ¿eh? Y además han pasado por momentos muy, muy difíciles y los han sorteado. Y Elfego, pues es el creador de todo esto, ¿eh? Junto con un grupo de gente entusiasta y que han pasado igual mucha gente. Por ahí, como voluntarios, ¿no? Porque nadie cobra. Ah, pues qué grato estuvo esto. Además la tecnología que permite, ¿no? Que veas una fotografía en donde están, ¿no? Ahí en la cabina sigue siendo muy muy sencilla. Bueno, pues muy bien, qué gusto. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Hoy va a empezar el taller de teatro cabaret europeo, jueves, viernes y sábado de 5 a 8 en el centro recreativo, para actores, bailarines, que quieran tomar este curso de teatro cabaret europeo, taller, ¿no? Llamen al 2281-182696 con Betania Benítez, 22, es actriz, 2281-182696, o vayan directamente al centro recreativo. Hoy empieza a las 5 de la tarde, de 5 a 8, jueves, viernes, sábado. No sé si ya se habrá solucionado el problema de la donación de sangre para un amigo de un revistero, Adrián César Ramírez, en la cama 112. de la clínica 11 del Seguro, es urgente. Si usted está en disposición de donar sangre, piden sangre O negativo, pero ya ven que luego a veces es intercambiable, ¿no? Pueden llamar al 2281-04-4490. Qué bueno que ya el Ayuntamiento de Jalapa se fue allá a Jardines a arreglar un problema que tenía ya dos, tres semanas que estaban solicitando ayuda allá los vecinos de la calle Tulipanes. Ya recibimos fotografías de porque ya se hizo una sinergia con un grupo que se ha dedicado a cazar baches. Denuncia, se llama Baches en Jalapa. Dice, somos una cuenta sin fines de lucro y tampoco partidista que busca denunciar los baches de Jalapa, no solo de avenidas principales, también de calles en colonias populares. Entonces, ya digo que se hace una sinergia porque a veces también aquí a través de la revista nos solicitan ayuda para solucionar algún problema de este tipo. Y bueno, les facilita la labor al ayuntamiento, pero pues sí los compromete. Es que decía una revistera, dice, pues no tan rápido, porque fueron como tres semanas que se tardaron en... Lo que pasa es que tres semanas eso es poco, Lo que para el gran rezago es que desconocemos. El gran rezago que hay aquí en Jalapa es muy grande. Entonces, si nos hablan de tres semanas que tardaron en atender el asunto, para el tamaño del problema, pues resulta que no es mucho, La gente quisiera que un día para otro ya lo estuvieran pavimentando, limpiando. No es posible. No hay presupuesto que alcance en el ayuntamiento, y menos en un ayuntamiento donde hay situación financiera difícil, ¿no? Pero bueno, ya se solucionó. Entonces dice uno, bueno, qué padre, ¿no? Qué padre que ayudamos y qué padre que haya este tipo de organizaciones como Denuncia el Bache que ayudan. Bueno, Reina Morales, jaja, Carlos, lo tenebroso es que gracias a los hipsters, los atuendos y accesorios de la gente, de la gente con pocos recursos, ahora son muy caros. Sí, es cierto. Camisas de manta, guaraches, morrales o bolsas de piel. No, espérate, los de mezclilla rotos. Mientras más rotos, más caros. Este vida es una cosa increíble. Yo digo que si vinieran seres de otro planeta y vieran eso, dirían, ay, híjole. Bolsitas de piel, canastos, sombreros, cabello largo o trenzas, barbas, fumar mota con pipita, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, villamelones de la moda, indígena o de pobre. Es injusto, creo yo, dice Reina. Ahí tenemos un buen tema, para pasar un rato. Dice Yasmacín, yo por eso conservo los pantalones rotos. Alberto Martinelli, en Teocelo. Mi amigo Enrique Reyes. Ya nos toca grabar. Ya puras fiestas y fiestas y fiestas. Ya tenemos que grabar bocadillos literarios. Yasmacín nos recuerda de su lugar. Ahí en Federico Fruebel 34, a unos pasos de la rotonda. Vayan a conocer el lugar de Yasmín. Trato especial para revisteros. Igual que allá con... A las 10 se encontrarán abierto siempre, menos martes, ese día se descansa. Y Yasmín está abierto de 9:30 a 5 de la tarde. Bueno, otros revisteros, unas revisteras jóvenes, los Gatotopos, los chilaquiles de Gatotopo, ahí en Aldama, entre Insurgentes y Alfaro.

Le digo que si un presidente municipal tiene una buena cuadrilla, un buen equipo de bacheadores, tiene por lo menos contentos a muchos, ¿no? Es decir, uno sabe que se tiene que esperar a obras mayores, porque no alcanza el presupuesto para todo. Y hay ciertos criterios para priorizar las obras, ¿no? Que interconecten con escuelas o con avenidas, etcétera, ¿no? No, más o menos. Pero por lo menos que no tengamos baches, ¿no? Eso ya es de agradecerse. Habla la señora ¡Ay, mira! ¡Ay, qué buena noticia! Doña Eugenia Enriqueta, ¿tiene usted un lápiz y un papel, por favor? Una buena noticia para el maestro Wong Revistero y su amigo Adrián César Ramírez, porque doña Eugenia tiene ella sangre RH negativo, y ella desea donar. Dice, yo cuento con excelente salud. ¡Ay, qué buena noticia! Señora Eugenia, pues apunte por favor el teléfono para que se ponga de acuerdo con Diana Ramírez, que es familiar de la persona que se necesita, que está internada. Es 2281-044490. A lo mejor usted puede apuntarlo también. Yo no puedo dar sangre, pero sí conozco a alguien, y cuando vaya al trabajo, a la escuela, lo que sea, oye, ¿tú eres qué tipo de sangre postal? Mira, pues están solicitando aquí. 2281, y ya llevan el teléfono, 2281-04-44-90, última, 2281-04-44-90, Alberto Martinelli también habla de Radio Teocelo. Ah, saben a quién me dio mucho gusto saludar, a Luisa Paré, ahora en el reconocimiento de acá del Cabildo, porque es una mujer excepcional, es una investigadora de primera, pero además es luchadora social, fundadora de muchas, antes eran organizaciones no gubernamentales, ahora asociaciones civiles, y ella me recordaba algo que no hemos, o que no recordamos lo suficiente en toda la promoción que hicimos para nuestra fiesta, que fue el libro de los cazadores de microbios, que fue también uno de los libros emblemáticos y de los primeros que leímos, y a partir de ahí nos enteramos después que algunos chavitos encontraron su vocación o el gusto por la ciencia a partir de este hermosísimo libro de Paul de Kroeff, Los cazadores de microbios. Bueno, Estela Casados, muchos saludos, Estela, y a mi buen amigo Guillermo Manzano. Celebramos que haya valido la pena esperar 3 semanas para que el Ayuntamiento de Jalapa, para que el actual Ayuntamiento atendiera, pues es lo que decíamos nosotros. Bueno, pues qué bueno. Toño Quinto, ¿cómo estás, mi querido Toño? Buenos días, me pronuncio a favor de que vuelvan a repetir el Café de los Prodigios, y por favor pido la reinstalación del grillito injustamente despedido. Es que era bien grillo. Y es que no lo conocen, era bien grillo. Ya estaba pidiendo sueldo y prestaciones, y ya que se quería sindicalizar. No, ni que... bueno, lo contemplaré. Esto que dice Toño. Bueno, lo que oímos fue a Patricio Hidalgo, ¿verdad? No, es lo que viene. Pues mira, perfecto, después de los cojolites. Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho. Tarima, tumba, cajón, se llama esto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Con esto nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, todo el personal de aquí de Radio V, Carlos Romano, hasta mañana. Muy buenos días.